Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa, en la 690 opera técnicamente Julio Pardo, en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez, y saludamos también a quienes están allí en San Bernardo, en la 103.9. Desde aquí, desde el barrio de Villa Crespo, los saluda Luis Angió, desde el estudio Los Matadores. Así es, Los Matadores. Saben que este programa se retransmite por La Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. También allí en el Partido de la Costa, pero en la Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, nos pueden escuchar los miércoles a las 20 horas y por Radio Nehuen, www.radionehuen.radio12345.com, los miércoles a las 19 horas y por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los jueves a las 20. También, si quieren pasar por nuestra página web, es www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Y si quieren dejar algún mensaje en el horario del programa, lo pueden hacer al 155-709-2692. 155-709-2692. Bien, ¿y de qué va hoy nuestro programa? Bueno, saben que después de muchas semanas de lucha y de paro por tiempo indeterminado, las y los residentes y concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires lograron llegar a un acuerdo salarial con el gobierno de la ciudad, que tiene que ver también con el acuerdo que han llegado la Asociación de Médicos Municipales, la Federación de Profesionales de la Salud, y si bien los residentes y concurrentes no están agrupados sindicalmente en ninguno de estos dos sectores, pero venían reclamando también por ellos para que se les reconociera sus derechos y teniendo en cuenta lo que vienen cobrando. Así que vamos a tratar de tener una comunicación telefónica con algún residente para que nos comente toda esta lucha, cómo fue, qué pasó y cómo lo aceptaron, si es que lo aceptaron ya ese ofrecimiento. Y luego vamos a también tener un par de comentarios sobre algunas declaraciones que han hecho políticos en estos últimos días, como Kelly Olmo, la ministra de Trabajo, o como Mauricio Macri, el ex presidente de la Nación, que la verdad que uno ya no sabe qué pensar, si lo hacen porque son idiotas, cosa que yo no creo, si lo hacen porque son impunes, cosa que sí lo creo, y que si lo hacen para tomarnos el pelo a todos nosotros, que también creo que es así. Así que ahora vamos a ir a una pauta, vamos a un separador y vamos a comenzar con otro temita que yo lo quiero desarrollar un poco aquí en este programa. Así que Nacho, si te parece, vamos. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas dramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Bien, seguimos en Otras Voces, otras propuestas, y me quería referir a un tema que en realidad recién, hace unos días, un par de semanas, se está dando más difusión en los medios masivos, ¿no? Porque hace 3 años, 4 años va a ser casi, estuvo tapado en todos los medios. Solamente quien pudo salir a manifestar respecto a lo que yo voy a comentar ahora es María Eugenia Vidal, la ex gobernadora de la Ciudad de Buenos Aires, porque en ese momento, siendo gobernadora de la Ciudad de Buenos Aires, en diciembre de 2017, mandó una ley a la legislatura de la provincia para modificar el régimen de la caja de jubilaciones que tienen los trabajadores y trabajadoras del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Esa ley lo que hizo fue cercenar derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras, teniendo en cuenta que habían ampliado la edad jubilatoria para todos los trabajadores. Cosa insólita, única caja en el país que a las mujeres las mandó a jubilarse a los 65 años, subiendo también 5 años más a los 65 a los hombres. Bajó también el porcentaje de jubilación al 70%, quitándole el 82% móvil que tenían desde históricamente, y además agregando un polémico artículo 41 por el cual se cambia el mecanismo de actualización de los haberes de los jubilados y pensionados y pensionadas del banco, llevándolo a lo que se dispone en los aumentos del ANSES y sacándolos del aumento de paritarias para los activos que toda la vida se ha estado enganchado todos los jubilados y jubiladas del banco. Lo que la gobernadora Vidal quería hacer era lo que también Macri quiso hacer en la Ciudad de Buenos Aires, en todo el país, con reformar todos los regímenes jubilatorios, llevándolo todo a ajustarlos a la baja, porque es lo que también le reclama el Fondo Monetario, hay que hacer ajustes con ese tipo de cuestiones. Ahora, esto lo que llevó fue, en primer lugar, a que muchas jubilados y jubilados presentaran recursos de amparo porque se consideraban perjudicados por derechos adquiridos que tenían desde siempre, porque además se habían jubilado con otra ley. Y la justicia de la provincia de Buenos Aires en primera instancia le ha dado favorable el recurso de amparo a prácticamente 5.000 jubilados y jubiladas. Esto quiere decir que una tercera parte de quienes se vieron perjudicados, ahora le han reconocido que el ajuste de sus saberes tiene que ser por el convenio colectivo, por la firma de paritarias que firma el gremio, y no por el ANSES, que por supuesto el ANSES siempre es mucho menor. Ahora, el problema es que la Corte Suprema de Justicia tiene que expedirse por la inconstitucionalidad de esta ley o de muchos de sus artículos, y lo que hizo fue en su momento pedir a las partes involucradas, la legislatura de la provincia de Buenos Aires, el gremio, el gobierno y el Banco Provincia, y algunas organizaciones de jubiladas y jubilados que habían hecho el reclamo, para que se pongan de acuerdo y modificar algunas partes de la ley que ya eran insostenibles el poder reconocer que eran válidas y que eran constitucionales. Esto demoró 2 años y la Corte Suprema le había dado un plazo que venció el pasado 14, ayer, donde no se pudo llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque el PRO en la provincia de Buenos Aires no está de acuerdo y no está dispuesto a aprobar en la legislatura una modificación a esta ley 15.008 que surgió de unas componendas entre el gobierno de Kicillof, el sindicato de bancarios con Sergio Palazzo, algunas organizaciones sindicales internas de la asociación bancaria y, como dije, un par de organizaciones de jubilados que también habían hecho el reclamo. Como el Frente de Todos no tiene la mayoría suficiente para hacer aprobar esta ley, vienen de negociación en negociación, pero el PRO, cuando estuvo hace 2 meses de acuerdo un sector de ellos con el grupo de la bancada radical en la provincia de Buenos Aires, de poder firmar y aprobar este proyecto de ley, salió Macri y dijo: acá no se vota nada, acá hay que mantener la 15.008, con el argumento que desde que lo votó la legislatura en el 2017 viene sosteniendo María Eugenia Vidal y toda su lacra, que las jubilaciones de los trabajadores del Banco Provincia es una jubilación de privilegio, cuando nunca hubo posibilidad de tener una réplica por parte de los empleados del banco, tanto activos como jubilados, en los grandes medios de comunicación, que siempre habla Vidal y ahora habla Macri, diciendo que no hay ninguna posibilidad de que sean de privilegio, porque los trabajadores del banco han venido aportando entre el 18, el 19 y en algunos casos el 21% de lo que aportó siempre para mantener una caja y para mantener unos salarios jubilados acordes a lo que es el activo, respetando el 82% móvil. Así que ahora está en plena discusión. Ayer el gobernador Kicillof, en conferencia de prensa con el secretario de la bancaria Sergio Palazzo y con el presidente del Banco Provincia Cuatromo, hicieron una conferencia de prensa después de esa última reunión que tuvieron con la Corte Suprema de Justicia, y dijo: el miércoles se va a votar sí o sí. El problema es que no tienen quórum. Y el problema es, y lo voy a seguir en otro momento, pero quiero dejarlo claro, el problema es que este proyecto de ley que quiere votar, hacer votar Kicillof, que también fue una rosca entre las cúpulas de las burocracias y del gobierno de la provincia, tampoco resuelve todo el problema, porque no, si bien reconoce ahora que se tiene que ajustar el haber por los convenios, por el convenio colectivo de la bancaria cuando hay paritarias, el 82% que dicen es una trampa, no es el 82%, porque los jubilados y jubiladas seguimos aportando el 10,82% todos los meses. O sea, el jubilado sigue haciendo aporte como si fuera activo para mantener la caja. O sea que ahí ya uno se da cuenta que no llega nunca al 82% porque está descontándole un 10,82%. Además de otras situaciones para los trabajadores y trabajadoras activos que necesitarían jubilarse, y tampoco le resuelve mucho el problema, porque cuando se jubilan, esta nueva ley que quieren hacer votar, hace un promedio de los últimos 10 años del salario de los trabajadores para poder tener un régimen, y no sobre el último año o la última categoría que tuvo el trabajador, como es en general. Así que bueno, lo vamos a seguir este tema, vamos a ver mañana qué pasa, si al final se logra en la legislatura votarlo. Hay negociaciones hasta última hora, hasta ahora mismo, para ver si algún sector del radicalismo ligado a Juntos por el Cambio tiene alguna posición más flexible para poder presentarse a votar la ley. El FIT, el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, ya ha sacado un comunicado de prensa también diciendo por qué ellos consideran que la ley que está proponiendo Kicillof no es tampoco lo mejor, no se vuelve atrás con todo lo que María Eugenia Vidal tiró por la borda con la ley 15.008 que hizo votar en la legislatura en el 2017, bueno, y además de denunciar este tema de lo que hizo Vidal, también alerta que la ley de Kicillof no es lo mejor ni es la panacea, ¿no? La diputada Graciela Calderón, de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda y Unidad, lo manifestó diciendo que la reforma que plantea Kicillof es insuficiente porque no repone todos los derechos perdidos, dice. Anuncia el retorno del 82% móvil, pero mantiene el criterio de Vidal de no ser calculado según el salario más alto, sino del promedio de los últimos 10 años. Baja la edad jubilatoria de mujeres a los 60, pero mantiene la de los hombres a los 65. Y también dice que el proyecto mantiene el control de la caja por los funcionarios del gobierno y no de los trabajadores y jubilados. Acá hay que aclarar que la caja de jubilaciones, históricamente, hasta hace unos 10 años, era manejada mayoritariamente por sus propios trabajadores, tanto activos como jubilados. Así que bueno, el Frente de Izquierda, Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda, dice que le exigen al Frente de Todos que reabra el debate y escuche los reclamos de miles de trabajadores, jubilados y pensionados del banco que reclaman la reposición de la totalidad de sus derechos y el control de su caja de jubilación y pensión. Bueno, un poco quería hacer este comentario, este editorial, porque es algo que no está en los grandes medios, por supuesto está blindado porque la única que habla es Vidal, salen todos los programas y en todos los canales de ellos, ¿no? En TN, en La Nación Más, hablan en Radio Mitre y demás. Y las trabajadoras y trabajadores del banco no tienen ningún derecho ni ninguna posibilidad de un derecho a réplica para explicar las mentiras que viene sosteniendo María Eugenia Vidal de que hace 4 años supuestamente los trabajadores del Banco Provincia son privilegiados. Bueno, vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con la entrevista que tenemos pendiente. Si tem luar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz sela o nosso amor. Deixa cair o seu véu sobre nós. Ó lua bonita no céu, molha o nosso amor. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar. Y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y como había comentado al inicio del programa respecto a esta lucha que vinieron llevando las y los residentes y concurrentes de la salud, del gobierno de la ciudad, de los hospitales públicos, después de 19 semanas de conflicto y paros por tiempo indeterminado, daría la última información que tenemos es que aceptarían una propuesta que hizo el gobierno de la ciudad. Por eso estamos comunicados con Sebastián Rodríguez. Él es jefe de residentes de kinesiología del Hospital Pirovano. ¿Qué tal, Luis Angió? Te saluda Sebastián. Y bueno, ¿qué últimas novedades nos podés dar a conocer? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primero quería agradecer la posibilidad de esta comunicación. Y bueno, la buena noticia de hoy es que pudimos acordar con el gobierno de la ciudad que nos aceptaron el reclamo que nosotros venimos hace 9 semanas de lucha y nos van a dar 200.000 pesos en mano para los residentes de primer año, que era una de las principales exigencias que pedíamos al inicio de esta lucha, que se debió principalmente a que consideramos que el sistema de formación de posgrado, que es la residencia, estaba siendo lastimado por estos problemas que tenemos, y lo que generó que en el último año muchos profesionales de la salud no querían aceptar o hacer la residencia como sistema de formación de posgrado. Entonces nos veíamos en la obligación, como somos parte del sistema de salud público, en la obligación de defender este sistema, y es por eso que hace 9 semanas que salimos a la calle para defender esto, y bueno, hoy tenemos la grata noticia de que pudimos volver a los hospitales, que es lo que tanto queremos, y poder seguir en lo que es la formación. Claro, y por ejemplo, es algo que hay que rescatar, que todo lo que pasa en la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires, que la tiene bien tapada el jefe de gobierno Rodríguez Larreta, y en connivencia con algún gremio de, como los profesionales de la Asociación de Médicos Municipales, de históricamente, ¿no? Y como el SUTEGBA, el gremio mayoritario de los empleados y empleadas de la Ciudad de Buenos Aires, si no hubiera sido por la movida que hicieron ustedes y la lucha que llevaron adelante, esto no salía a la luz. Y donde atrás tuvieron que salir otros, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros, como que por parte de los gremios que representan al personal médico y no médico de planta, no nos veíamos representados, entonces comenzamos a organizarnos entre los residentes y concurrentes de los diferentes hospitales, empezamos a hacer asambleas hospitalarias, en nuestro caso la asamblea del Hospital Pirovano, y así como nosotros también la asamblea de, por ejemplo, el Hospital Fernández, el Piñero, y así fuimos organizándonos, y después formamos lo que es la asamblea de CABA, que nos representa a todos los residentes y concurrentes de especialidades médicas y no médicas, y gracias a esa organización pudimos llevar a cabo esta lucha que semana a semana, en nuestra inexperiencia, pudimos ir creciendo, y bueno, hasta el día de hoy poder organizarnos bien y lograr nuestro objetivo. Y esto, la idea es que se mantenga a futuro, porque consideramos que es un espacio importante para que se escuchen nuestros reclamos y, como decía antes, poder seguir fortaleciendo el sistema de salud pública para que toda la población pueda gozar de una buena salud, ¿no? Sin la claro. necesidad de gastar tanto dinero. Ahora, en el caso concreto de lo que acordaron, ¿cuál sería, vamos a decir, el monto que vos me decís, 200.000 pesos en mano cobrarían los residentes, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿eso qué significa? Porque lo que se ha dado a conocer también es que ustedes como residentes trabajan muchas más horas que cualquier médico de planta o cualquier profesional de planta, ¿no? Sí. ¿Qué significaría para ustedes? Esos 200.000 pesos son para los residentes, porque las residencias creo que son 3 o 4 años. A medida que van pasando los años de residente, ¿tienen algún plus para cada uno de los que cumplen un año más de servicio? Bien, la realidad es que nosotros, como para iniciar o dar a conocer nuestro reclamo, lo que habíamos solicitado fueron 200.000 pesos en mano para el residente de primer año y después que vaya escalando según los años de residencia. Como vos bien decís, depende el área de la salud, hay residencias que duran 3 o 4 años, e inclusive luego de los 4 años de residencia está el jefe de residente y el instructor de residente. Esto, ajá, a lo largo de los años va aumentando el sueldo, y lo que se logró hoy, que no es tan positivo, pero también está en vías de ser trabajado, es que los residentes de tercer y cuarto año van a cobrar aproximadamente 210.000. Es decir, que la brecha entre residente de primer año y de cuarto quedó corta, porque claro, se basaron en nuestro principal reclamo, que era 200.000 pesos para los R1, pero va a estar en tratativas para que pueda ser mejor. Lo que originalmente nosotros pedíamos era 250.000 en mano, pero bueno, luego de las negociaciones llegamos a este valor de 200.000. Ahora, las condiciones de contratación de ustedes, ¿es desde el punto de vista de relación de dependencia con el gobierno de la ciudad, más allá que son residentes, o están como contratados, como monotributistas? No, nosotros estamos en relación de dependencia con el gobierno. Ajá. De hecho, también tenemos la obligación de tener solamente ese trabajo, es decir, firmamos un contrato de exclusividad. Es decir, que nosotros no podemos tener otro trabajo en blanco, y eso también es un obstáculo para nosotros, porque antes de toda esta lucha que nosotros venimos llevando a cabo, un residente de primer año, un residente médico, cobraba 280 pesos la hora. Y como todos sabemos, con el problema que está la inflación y lo difícil que es hoy en día está la situación económica en Argentina, nos veíamos obligados en trabajar en otras áreas, y lamentablemente algunos tenían que hacerlo en negro por esto que te mencionaba previamente. Entonces eso claro. También era recargar el trabajo, no solamente las horas que llevábamos a cabo en el hospital, sino también en trabajos extras para poder llegar a fin de mes. Claro. Pero en concreto, por esto que vos decís, que tienen exclusividad, firman una exclusividad, ¿cuántas horas trabajan por semana? Bien, el contrato son 45 horas semanales, porque son 5 días a la semana, de lunes a viernes 9 horas, y depende el área, es decir, si es medicina o es kinesiología o fonobiología, etcétera, depende el área, es que se hacen guardias además de 24 horas, así que las horas semanales llegaban hasta 60 o hasta 80 horas, algunos superaban los 80, depende la especialidad. Entonces también nos veíamos la obligación de eso, tratar de reducir la cantidad de horas trabajadas por una cuestión de salud de cada profesional. Claro, porque además esas guardias de 24 horas no se las pagan extra. Exactamente, como vos bien decís, no son pagas, forma parte del sueldo básico que nosotros tenemos, y eso sí también es algo que se reclamó en su momento, que todavía no se ganó, pero está en tratativas de poder ser modificado y que sean pagas al menos las de fin de semana, porque otra particularidad es que en el contrato que uno firma como residente es que los fines de semana no se realizan guardias, pero todos sabemos que la mayoría de los residentes realizan guardias los fines de semana. Claro, ahora, por ejemplo, porque también ahí hay una desigualdad y una injusticia, veo, por lo que vos me estás contando, un profesional residente, médico o no médico, que por su área no hace guardias, porque no hay... Uh-huh. En el servicio no hay guardias de esa especialidad. No sé ustedes si kinesiología sí tiene guardias o no, pero digo, sí. Alguna que no tiene y otra que tiene cobran lo mismo. O sea, también eso es una injusticia. Exactamente, sí. Por eso uno de los reclamos que también se pedía era que las guardias, al menos de fin de semana, sean pagas, como para poder equilibrar y que aquel que está más horas trabajando en el hospital pueda cobrar más. Claro, porque es muy leonino ese contrato que vos me estás explicando, porque ponele, quien no hace guardia los fines de semana, ¿eso significa que no puede igual tener los fines de semana algún otro trabajo en alguna, no sé, un sanatorio, clínica privada, particular, lo que sea? Claro, sí, porque tiene que ocupar ese espacio en las guardias que tiene que hacer en el hospital. Pero si hay servicios que no se necesitan esas guardias porque no están preparadas para guardia, sí. ¿Te quedás en tu casa? Sí. O, por ejemplo, en mi caso, que yo no tengo la obligación de hacer guardias, como el sueldo de residentes no me alcanza, yo vivo solo y tengo que mantener un departamento, me veo en la obligación de hacer guardias los fines de semana. Por supuesto, pagas. Y así como yo tengo otro trabajo, muchos profesionales de la salud, residentes, médicos o no médicos, tenemos que tener otro trabajo. Entonces, a la cantidad de horas que yo te mencionaba que tenemos por semana dedicadas a la residencia, también es a un trabajo extra para poder llegar a fin de mes. Seguro. Y en el hospital, ¿no? Vos estás en el Pirovano. La jornada normal de ustedes de lunes a viernes, vamos a decir, ¿de qué hora a qué hora es? La jornada normal es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ajá. ¿Y el médico de planta? ¿Qué horario tiene de trabajo? El médico de planta es de 8 de la mañana a 12 del mediodía. O sea que de 12 del mediodía a las 5 de la tarde, ustedes quedan a cargo del servicio con todo lo que venga adelante. Exactamente. En teoría debería haber un personal de planta que está de guardia como para poder supervisar toda la labor de los residentes, pero sabemos que en la práctica muchas veces no es así. Entonces nosotros cargamos con esa responsabilidad. Y te hago otra pregunta que ya tiene que ver con lo que es toda la infraestructura hospitalaria. En el caso, no sé si vos podés hablar de otros servicios, pero por lo menos en el tuyo, ¿están dadas las condiciones? ¿Tienen las condiciones para trabajar, los elementos, los instrumentos, todo el material que se necesita para kinesiología, por ejemplo? Sinceramente, yo te voy a hablar desde mi experiencia, que en lo que fue la pandemia estuve tanto en unidad coronaria como haciendo guardias en terapia intensiva. Nunca nos faltó ningún tipo de material, siempre pudimos contar con todos los equipos de protección al atender los pacientes con COVID, y en estos momentos, por suerte, no tenemos ningún déficit de elementos. Eso es algo sí para reconocer. Claro, porque, bueno, ustedes han tenido una participación muy, muy importante justamente en plena pandemia de ponerse a trabajar en toda un área interdisciplinaria para atender a los pacientes, ¿verdad? O sea, tuvieron mucho laburo ustedes. Exactamente, sí. Es algo que también como que reclamábamos en las jornadas de lucha, de estas ya 9 semanas que llevamos de lucha, es que cuando el gobierno y toda la población pedía la ayuda del profesional de salud, nosotros ahí estuvimos, enfrentamos la pandemia, pudimos atender y estar ahí al pie del cañón, como quien dice, y ahora que nosotros estábamos solicitando ayuda, bueno, es por eso que nos encontramos acá, y la verdad es que en las jornadas de lucha que hacíamos en la calle, en las movilizaciones, contábamos con el apoyo de la población por el hecho reciente de la pandemia, y al ver que todo el personal de salud estuvo a la altura de las circunstancias y pudo cumplir con las expectativas, es que hoy en día podemos contar con su apoyo. Bien, Sebastián Rodríguez, jefe de residentes del Servicio de Kinesiología del Hospital Pirovano, uno de los que estuvo ahí en estas semanas de lucha y de paro por tiempo indeterminado. Creo que es un ejemplo, han demostrado que con organización, con decisiones, con asambleas, cómo hay que trabajar en un laburo y resolver los problemas entre trabajadores y trabajadoras, te agradecemos y el ejemplo que han dado, ¿no? Yo ahora me estoy acordando de lo que hace también un par de meses todos los grandes medios despotricaron contra los laburantes del neumático, nada que ver con los trabajadores de la salud, pero usaron la misma metodología. Asamblea, discusión entre todos, movilizaciones, paro, hasta que se consigue. Y cuando hay decisión de unidad, de tirar para adelante, aquí están los resultados, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lamentablemente tuvimos que buscar la manera del paro y de la movilización. Tuvimos que molestar a mucha gente que transitaba con los autos y también se perjudicaron los pacientes que eran atendidos en la salud pública, pero más allá de que se hable mucho del tema del dinero y del sueldo, lo que nosotros buscamos con toda esta lucha es que el sistema de formación de calidad, el sistema público de salud, se mantenga como lo venimos manteniendo y poder mantener nuestra formación, que es lo que más queremos, y que cualquier persona, cualquier ciudadano que vaya a atenderse a un hospital público pueda contar con una buena calidad de atención, y para eso necesitamos de las residencias y las concurrencias. Seguro. Bueno, te agradecemos esta charla, esta comunicación, Sebastián. Esperemos que cuando tengamos que volver a hablar contigo o con alguno de ustedes, sea por otras cosas, sino porque otra vez tienen que salir a la pelea porque el gobierno mira para otro lado como lo estuvo haciendo durante tantos meses. Te agradezco la comunicación. Bueno, yo quería agradecerte por darnos el espacio de poder mostrar nuestra problemática, así que un abrazo para todos allá. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bueno, Nachito, nos vamos con un nuevo tema. Vamos. Que vem e que passa, um doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça. Fica mais lindo por causa do amor. So sadly, how can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Darling, goes walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see. She doesn't see, but she doesn't see. Por causa do amor, but she bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y quería hacer dos comentarios que se han difundido por las redes sociales en estos días. Acá estamos acostumbrados a escuchar dirigentes políticos, funcionarios políticos, hablar todo el día y parecería como que le dan un micrófono y va todo bien para adelante, ¿no? Sin pensar a veces lo que se dice, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado a la ministra de, nada más que a la, ni menos, nada más ni menos que a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, hablar en una, en un reportaje por televisión respecto al tema de la inflación. Hace nada, una semana menos. Y vamos, vamos a escuchar, no sé si lo tenés ahí, el audio de Kelly Olmos. Nachito, vamos a escucharlo y después opinamos. Considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer una gran diferencia. Y en cambio, desde el punto de vista anímico, de lo que significa para el conjunto de las argentinas y los argentinos, queremos que Argentina sea campeón. Bueno, Escucharon, ¿no? Y esto lo habrán escuchado en varios medios, incluso después comentarios de los periodistas. Primero, cuando dijo esto, el periodista no le repreguntó, ¿no? Diciéndole, pero ¿cómo es la cosa? Usted es la ministra de Trabajo y uno de los factores fundamentales que los trabajadores y trabajadoras tienen para poder mantener su salario, su poder adquisitivo, es tener una relación con la inflación, y dice tranquilamente que y la inflación no jode un mes más, un mes menos. Lo importante es que Argentina salga campeón. Se está anticipando a lo que va a ser a partir del martes próximo, que es el primer partido de la selección, lo que va a ser este país donde los medios nos van a abarrotar, nos van a saturar. Vamos a estar escuchando 2 millones de sandeces que se van a hablar del Mundial, de la selección y de Messi, y no vamos a hablar de la situación económica que vive el país, producto, entre otras cosas, de que en este país nadie controla los precios, nadie controla las remarcaciones, y eso produce inflación. Un mes más, un mes menos, ¿qué jode la inflación?, dice Kelly Olmo. Bueno, le aviso que este mes ya salió el índice hoy, salió un 6,5, un 6,7%. O sea, estamos peor y vamos mucho peor. Y esta mujer no se le cae la cara de vergüenza. Y ahora tenemos otra, ¿no? Que está en el bando contrario, está en la vereda de enfrente, jugando otro partido. Que también tiene que ver con algo que es terrible. Si tenés, Nachito, el audio, pongámoslo un segundito, así lo escuchamos. ¿La selección argentina tiene alguna posibilidad de ser campeona del mundo? Tiene muchas y tiene ninguna, porque el fútbol está muy competitivo. Obviamente está Brasil, que siempre Brasil está, y Neymar está mucho mejor. Portugal, muy buenos jugadores. Y Alemania nunca se la puede descartar, porque raza superior, siempre juega hasta el final. Bueno, acá lo escuchamos al experto en reposeras, Mauricio Macri, que habla de los equipos de fútbol, de las selecciones de fútbol potenciales, candidatas, y le pone un plus cuando habla de Alemania y dice una raza superior, son superiores. Esto no tiene... no es una casualidad, esto es un bien claro del nazismo, que cuando Hitler hablaba, ¿no?, de la raza superior, la raza aria. Bueno, yo les puedo decir algo. Hace un mes y medio estuve en Alemania, en Múnich y en Berlín. Si un personaje como estos dice una barbaridad de este tipo en algún lugar, en algún medio público, en Berlín, en Múnich, en cualquier ciudad de Alemania, va preso, va preso. En Alemania, si hay algo que han hecho los alemanes, es, por empezar, prohibir cualquier expresión que pueda, aunque sea veladamente, reivindicar el régimen nazi. Pero más allá de eso, los chicos a partir de los 14 años, escuchen bien, en las escuelas tienen la obligación, una vez al año, de recorrer un campo de concentración en alguna de las ciudades que hubo un campo de concentración en Alemania. Está por ley penado hablar favorablemente o reivindicar el nazismo. Otras cosas más. La memoria histórica la siguen manteniendo. Ningún campo de concentración en Alemania se llama ex. No es ex Dachau, ex cualquier otro campo de concentración, como acá quieren resignificarlo, por ejemplo, la ESMA, que le quieren decir ex-ESMA, es la ESMA, es el campo de concentración de la ESMA. En Alemania no vas a ver que han tocado absolutamente nada para modificarlo. A lo sumo, han reconstruido algunas cosas como las cuchetas, que ya estaban viejas, entonces, pero te ponen dónde estaban las cuchetas y cómo estaban hacinados y demás. Bueno, este personaje, después de esa barbaridad que dijo y que salió todo el mundo a pegarle y a criticarlo, todo el mundo no, porque del gobierno del partido de ellos no salió nadie, por lo menos no escuché nada hasta ahora. Pero salió entonces a disculparse ahora por las redes sociales, pero se disculpa después de un día. Él mismo, si él dice, me zafé, me equivoqué, no tenía que haber dicho eso, él mismo, si fuera consciente de lo que estaba diciendo y no fuera porque lo siente como facho que es, si no fuera eso, en el mismo momento lo tenía que haber dicho, disculpe, no, me equivoqué, no quise decir eso. Y por supuesto, Morales Solá, el periodista que le hace la entrevista, tampoco le dice nada. Ojo, ¿qué está diciendo? ¿Raza especial? ¿Raza privilegiada? ¿El alemán? ¿Que reivindicamos la raza aria como la reivindicaba Hitler? Bueno, estos son los dirigentes que seguramente él o alguno de sus seguidores que están en el PRO van a ser candidato a presidente y que hasta ahora no han dicho absolutamente nada repudiando los dichos de su jefe. Como tampoco de Kelly Olmos han dicho absolutamente nada de qué barbaridad un funcionario del gobierno que se están rompiendo, supuestamente ellos dicen, se están rompiendo el alma para resolver los problemas del laburante, que diga que no importa, por un mes dediquémonos a ver el Mundial de Fútbol, a ver si Argentina sale campeón, y de la inflación hablamos en enero. En enero se fueron toda la mierda, en enero y febrero ya no existe nadie, nada. Y quizás si Argentina sale campeón, tendrán dos meses para disfrutar y la resaca del pedo que se van a agarrar más de uno. Y si no sale campeón, ahí le van a caer a todo el mundo. Pero bueno, estos son los dirigentes políticos que tenemos. Nacho, me voy. Escuchábamos a Gal Costa, no pude hablar nada de ella. Falleció el 9 de noviembre pasado. Una cantante extraordinaria. Creo que mi primer CD lo tuve la primera y única vez hace 30 años cuando fui a Río de Janeiro y me traje un CD de Gal Costa. Y ahora nos vamos disfrutándola, escuchándola. Chau, Nacho, gracias por todo. Gracias, Julio Pardo, en la 690. Saludamos a nuestros amigos y amigas de la NDR de San Bernardo. Hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. Un segredo, un medo puede matar tu corazón. Agua de beber, camarada.